Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 10 de enero. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha la tramitación online de la cuota cero para autónomos. Se trata de la esperada línea 1 de las subvenciones para el fomento del trabajo autónomo en Andalucía, que es compatible con las ayudas estatales de la misma índole y con la línea 2 de la misma orden relativa al inicio de actividad. En Ubrique se ha habilitado un punto PAE, punto de atención al emprendedor, que permite agilizar los procedimientos de solicitud de las altas de sociedades y autónomos. La conocida como cuota cero de la Junta está destinada a los autónomos que se dieron de alta en RETA, es decir, en el régimen especial de trabajadores autónomos durante el año 2023. Estos ya pueden tramitar esa cuota cero o la devolución de los 12 meses que han estado de alta. La orden de 29 de junio de 2023 estableció dos líneas de ayuda para los autónomos que se unen como con las ayudas que hay con las bonificaciones que establece la ley de 20/2007 del trabajo autónomo, el artículo 38 ter, que establece unas bonificaciones para el autónomo que paga 80 euros durante el primer año y el segundo año si sus ingresos netos mensuales son inferiores al salario mínimo interprofesional también puede estar pagando 80 euros. Eso es lo que establece, digamos, el gobierno automáticamente. Sí. Pero también, aparte, la Junta de Andalucía siempre ha tenido una línea de ayudas para los autónomos y en esta ocasión varía un poco en el sentido de que, por una vez, establece esta orden de 29 de junio a la que hemos hecho referencia, establece la línea 2, que la repasamos un poco para que también la tengamos en cuenta. Todos los autónomos que se hayan dado de alta, que se den de alta, tienen dos meses para solicitar una ayuda que iría entre 3.800 y 5.500 euros. Por supuesto, todos los que se den de alta a partir de ahora o que se hayan dado de alta tienen dos meses para solicitar esta ayuda. Esta es la línea 2, que evidentemente pues todos los que se dieron de alta desde el 1 de enero de 2023, a todos se lo hemos tramitado nosotros y lo controlamos nosotros, todos los que se dan de alta a través del PAE, a través de nosotros, desde el punto PAE de los CADE, pues nos encargamos de tramitarle esa ayuda. Y ahora, como bien has comentado, pues se ha salido la convocatoria de la línea 1. ¿En qué consiste la línea 1? Consiste en que todos los autónomos que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2023, cuando cumplan 12 meses, pagando los 80 euros que establece la ley 20/2007 que hemos hecho referencia, pues tienen dos meses para solicitar la cuota cero, es decir, para que le devuelva la Junta de Andalucía, le pague la Junta de Andalucía un dinero que corresponde a todo lo que hayan pagado durante esos 12 meses. Por tanto, es una ayuda muy importante. Si recordamos, antes la Junta de Andalucía se pedía con antelación, es decir, cuando tú te dabas de alta de autónomo, pedías para que te pagaran los dos años siguientes de la cuota de autónomo, y ahora se ha establecido otra manera, que es que cuando se cumplen los 12 meses, solicitas a toro pasado, pues solicitas que te devuelvan ese dinero que tú has pagado. Es un poco complicada la ayuda y entiendo que también los que nos estén escuchando por radio es un poco complicado entenderlo y explicarlo. Pero bueno, más o menos queda clarito. Lo digo porque, claro, ha salido en prensa, ha salido en los medios de comunicación, por redes sociales, se ha comunicado. Ya está abierta la línea de la cuota cero de los autónomos. Entonces nos ha venido mucha gente, muchos autónomos. Oye, mira, que me he enterado que ha salido esta ayuda, no sé cuánto. Y es muy importante clarificar, bueno, nosotros recibimos encantado que por contestar todas las veces que haga falta no hay problema, pero bueno, que quede claro que no se solicita ahora, dice, yo me he dado de alta en agosto de 2023, pues no lo solicitaría ahora, lo solicitaría cuando lleve 12 meses, o sea, se tendría que esperar hasta agosto de 2024. Que se ha dado de alta ahora mismo, por ejemplo, todos los que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2023, pues tendrían ahora, conforme se vaya cumpliendo 12 meses, tendrían dos meses de plazo para solicitar esa ayuda. Esa ayuda de que, como hemos dicho, pues le pagaría lo que ha pagado el autónomo, de la cuota de autónomo durante esos 12 meses. Pero sí, vamos, muy importante señalar, y como bien has dicho, pues se hace una vez que hayan transcurrido a toro pasado. A ver, vamos a ver, lo normal, la regla general, sería un autónomo que se da de alta, se acoge a la bonificación de la tarifa plana del gobierno de 80 euros mensuales durante 12 meses, perfecto. Cuando pasen los 12 meses, se solicita, si se puede acoger a la tarifa plana, esa persona lo puede solicitar una vez que pasen los 12 meses. Otra cosa sería el autónomo que cuando lleve 12 meses ve que sus ingresos netos mensuales son inferiores al salario mínimo interprofesional. La oficina Acelera a Pyme Rural organiza el próximo jueves 18 de enero, en colaboración con Asopiel, una jornada que se celebrará en Movex bajo el título La importancia del personal branding influyendo en la transformación digital. La ponencia correrá a cargo de Ainhoa Rosado, será a partir de las 5 de la tarde, y aquellos interesados pueden inscribirse y participar en la misma de manera presencial o por videoconferencia. Aguas de Ubrique informa que, con motivo de avería en la red, se suspenderá el suministro de agua este jueves en horario de 8 de la mañana a 3 del mediodía en la barriada del Caldereto. Siguiendo con la información relativa a esta jornada de miércoles, les contamos también que la agrupación parroquial de San Antonio ha organizado para este sábado, en horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en el patio de la ermita de San Antonio, una convivencia a beneficio de Cáritas, en la que se ofrecerá chocolate con churros. En ella se obsequiará con un chupito de anís a quien colabore con productos no perecederos. De igual forma, les contamos que la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que este jueves 11 de enero finaliza el plazo de entrega de los carteles para poder participar en el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2024. Y nos despedimos con deportes y con lo que ha sido el año 2023 para Jorge Fernández, que cerraba ese año en el puesto número 2 del ranking internacional de la IFBB, compuesto por más de 700 atletas de todo el mundo. El ubriqueño, que ha sumado un total de 30 puntos y liderado la clasificación durante varios meses, tan solo ha sido superado por el maltés Roderick Teuma en el tramo final de la temporada, cuando una enfermedad privó a Jorge Fernández de participar en algunas pruebas que le podían haber permitido defender ese primer puesto. En los 12 meses del año natural ha logrado 6 medallas de oro, 5 de ellas en competiciones internacionales y una que le acredita como campeón de España, 5 platas y 8 bronces, incluido el cosechado en el Campeonato de Europa. Además, finalizaba en una meritoria sexta posición dentro del Campeonato del Mundo. Unos resultados que no hubieran sido posible, tal y como señalaba el propio Jorge Fernández, gracias al apoyo de la Fundación López Mariscal, que ha creído en su proyecto y a la que ha devuelto, dice, su compromiso de llevar el nombre de Ubrique por todo el mundo. De cara al 2024, Jorge Fernández se ha marcado como principal objetivo el Campeonato del Mundo, que se celebrará en la segunda parte de la temporada en Japón. Pues bueno, la verdad que, como bien has dicho, deportivamente ha sido un éxito. Me enorgullece haber estado liderando gran parte del año el ranking. Lo malo que, como ya sabéis, en septiembre me ocurrió un problema. Tuve que suspender dos competiciones y si las fuera hecho, yo creo que fuera obtenido el primer puesto de ranking. Pero bueno, estoy muy orgulloso de haber estado siempre montado en los cables de podio. Sí, a ver, siempre ser campeón de España, pues siempre es un título bastante bonito, desde mi punto de vista. Y la verdad que haber hecho un tercero en un europeo y un sexto también en un mundial, pues yo siempre lo he dicho, ser finalista en un mundial no es moco de pavo. Porque es que, ya digo, a un mundial va los seleccionados, lo mejor de cada país. Y haber hecho finalista, aunque fuera quedado el último, que ya comenté en otra ocasión, que me vino un poco aburrido porque iba con bastante expectativa de hacer mejor posición, pero vamos, después en frío lo pensé y digo, joder, es que he quedado sexto del mundo. Hombre, sí, evidente. En frío ya te pone a pensar y dices, bueno, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido lo que ha tenido que ocurrir. Un mundial es un campeonato donde te pone los pies en el suelo. Yo venía muy subido de haber hecho podium todo el año, europeos, internacionales, claro, te vas a un mundial, donde es lo que vuelvo a repetir, van los mejor, los seleccionados de cada país, y es un campeonato que es lo que te digo, te pones los pies al suelo, y joder, una sexta posición, haber hecho finalista y demás, bueno, es un orgullo. Y nada, el 2024, a ver si me planteo hacer solamente el mundial. Me quiero preparar a fondo al mundial, porque este año se celebra en Japón, y ese tiene que ser un campeonato impresionante. Sí, a ver, cuando ya estás arriba, ¿a qué aspiras? Ya simplemente en mi cabeza es campeón del mundo, campeón del mundo y campeón del mundo. Y hasta que no lo consiga, voy a estar luchando por ello. Claro, a ver, ya el físico no lo exprime tanto ni la agota. Que sí que me gustaría hacer un par de ellos antes del mundial, porque te ve en el escenario, intentas correr algunas cosas que para impoluto, digamos, al mundial. Pero que sí, realmente me voy a enfocar en el mundial y si acaso un par de campeonatos internacionales a víspera de dicho campeonato. Hombre, sí, a ver, como estuvimos ya con la selección española en los Emiratos Árabes y he visto campeonatos que han hecho los japoneses y es un espectáculo impresionante. Es que no escatiman en gastos ni en el espectáculo ni en nada. Y la verdad que ir con la selección a Japón y demás, tiene que ser, vamos, una locura que vivo cada mañana que me levanto pensando en este campeonato. Esto fuera así inviable si no fuera sido por el patrocinio o la ayuda que he tenido de la Fundación López Mariscal. Estoy eternamente agradecido por el apoyo y por haber confiado en mi proyecto y de, como le prometí, de haber llevado el nombre de Ubrique a los rincones de Europa. Así lo dejamos, esto es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.